¿Cómo le va a usted? ¿Bien? Tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. ¿Y usted qué tal? Yo bien, fantástico. Me parece fantástico entonces. Muy bien. No puedo usar otro adjetivo, digo, hay tanto adjetivo para repetir el mismo que digo yo. Y pero no, tengo ganas. Bueno, está bien. Si quiere le, o sea, si quiere le miento que es el primero que me salió, que me dejé llevar por lo que usted sentía. Pero... no me acuerdo quién decía. ¿Qué cosa? Creo que odio repetir lo que la otra persona te dice. Bueno, qué majestuoso que sentir que usted está así. Qué alegría que le da a mi alma el hecho de que usted se encuentre de esa manera. Qué colosal, qué unanimidad, qué majestuosidad, qué magnanimidad. No tiene nada que ver con lo que usted dice, igual. Sinónimos de fantástico, eso no es. No, bueno, más o menos se le acercan. Sí, estamos de acuerdo que es un sentimiento grande, las otras palabras que usted mencionó. Ajá. Ahora, de algo fantástico, no sé. Fantástico, habría que buscar. ¿Cuál es? Busca en el diccionario. Significado de la palabra fantástico. Ahí está. Bueno, mientras la compañera lo busca. Ah, la compañera Joana le decimos que va a caer en un ratito, suponemos. Y bueno, busque fantástico. A ver si me batí cualquiera o no. Para ver realmente si estoy fantástico. Puede que usted esté así, pero ya igual fantástico me suena mucho. Y es raro. Suena que, mucho. Claro, que usted tenga mucho de algo. De un mal estado. Feo lo que está diciendo. No, a ver, espere, porque usted generalmente es bastante pulcro. En, pulcro. Claro, en mostrar sus... ¿Por qué pulcro después? La voy a volver loca a las 3 horas del programa. Cada palabra que me diga le voy a decir, hacer buscar el significado, a ver si, qué es lo que me, quiero saber lo que me está diciendo. A ver, fantástico. Bueno, es un adjetivo, está revinculado con fingido o quimérico y pertenece a la fantasía, algo presuntuoso. Fantástico, pertenece a la fantasía, sí, suena bastante. Algo quimérico, algo fingido. ¿Cómo fingido? Claro, cuando, o sea, porque está vinculándolo con esto de lo real, de lo que es más verídico. Claro, entonces no estoy fantástico. Porque después, ¿qué dice? Dice fingido quimérico y perteneciente a la fantasía, presuntuoso. Presuntuoso. No, no estoy fantástico, entonces retiro lo dicho. ¿Volvemos a empezar el programa? Usted me pregunta cómo está y bueno, yo le respondo. Espere que se me ocurra ahora alguna. Bueno, a ver, dígame pulcro igual. Y estoy buscando pulcro. Yo estaba por preguntarle de nuevo, cosa que me dé tiempo a buscar pulcro. Estoy... ¿Pernambuco no le sirve? No. No, no. Vaya para atrás, ¿ves? Estoy... alucinantemente. Me va a decir algo parecido, porque tiene que ver con una alucinación y con algo también quimérico, ilusorio. Claro, exacto. A ver, usted dijo que era pulcro. Sí. A ver, ¿qué significa pulcro? En este caso sería aseado, esmerado en el arreglo, en las obras. Sí. Dícese de lo hecho con esmero. Eso es más para mi madre, que me hizo con mucho esmero. Pobrecita. Aseado sí, porque me bañé hoy. Sí, generalmente es de... a ver, es... se utiliza también esto de pulcro para aquellas personas que son limpias, pero que no llama la atención, así algo despampanante, póngale. Claro. Y ahora, bueno, ¿todo eso es lo que usted me quiso decir cuando me dijo lo que me dijo? ¿De que era pulcro? Sí, sí, sí, sí. O sea, aseadito, tranquilo. Ajá. No algo despampanante, como usted decía, así, fantástico. Bueno, pero son dos cosas distintas. ¿Aseado y despampanante o fantástico y pulcro? Fantástico y pulcro. Uno puede estar pulcro en algún aspecto y fantástico en otro. Porque todo tiene que ser de una sola forma. Claro. Puede ser pulcramente fantástico. No, me gusta por ahí más extravagante en todo. Extravagante también es linda palabra. Sí. Sí. Mire, si estuviéramos buscando en el diccionario la palabra que se ajuste más a su sensación. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar las 3 horas de mis sensaciones hoy. No, digo lo que sería estar buscando en el diccionario palabra por palabra de todo lo que se le vaya ocurriendo, de cómo se siente. Por eso elige, téngalo ahí a mano por las dudas el diccionario. Bueno, lo voy a tener, a ver si. ¿Qué sensación se le ocurre? Bueno, bienvenidos a todos. Este es el escenario de las voces. Hoy vamos a estar hasta las 4 de la tarde, como siempre, salvo algunos días. Le damos a todos la bienvenida y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Este programa tiene también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y también tiene un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, bueno, ahora viene la parte que les mandamos saludos a todos los que nos escuchan a través del blogspot, a todos nuestros oyentes en el exilio, aquellos que también nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar, a todos los que están ahí del otro lado y a todos los que de una u otra manera escuchan este programa porque no tienen otras cosas que hacer, o porque lo eligen, o porque lo escucha su amigo, su amiga, su novia, su novio, y ustedes están con los huevos soportando esto, por el motivo o es que pariente sea de alguno de la producción acá, entonces no le queda otro que escucharlo. Claro, pero no hace falta. Hey, a mí ni mi madre me escucha. Fíjense. La mía tampoco. Igual, en mi caso mandan emisarios, porque por ahí escuchan mis primos, entonces ante eso es que se van enterando. Ah, ¿sus primos escuchan? De vez en cuando, sí. Por suerte, no todos los días. Les mandamos saludos a sus primos. También. Hola, primo. Muchos besos para ellos. Bien. Diga. Nada, vamos a darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio,

o romántico a lo trágico. Las dos cosas al mismo tiempo. Ah, la mierda, el pedazo de carta entonces. Amorosa y, como todo amor romántico, también tiene su parte trágica. Generalmente. Siempre que hay intensidad, ¿vio? Puede ser que usted me haya dicho una frase de el amor romántico, algo así como que si no es no es incompleto, no es verdadero, una cosa de esa, ¿puede haber sido? Puede haber sido, yo se lo haya comentado. Es un diálogo que estaba en una película de Woody Allen, en Vicky Cristina Barcelona. Que dicen, uno de los personajes dice eso. O sea, todo amor para que sea... Para ser romántico debe ser incompleto. Sí. No sé si la Scarlett Johansson o Penélope Cruz, alguna de todas esas chicas lindas que trabajan en Vicky Cristina Barcelona lo dice. Con razón le quedó tan grabado. O la otra, a mí me gustó más la otra que no la conocía. Creo que va. Y en realidad creo que saltó a la fama con esta película. No me acuerdo el nombre. ¿En qué película? Por lo menos en tiene... esta, en Vicky Cristina Barcelona. La otra, ay no. O sea, la protagonista es la Scarlett Johansson. Johansson. Sí. Y la otra, que no me acuerdo el nombre. Después aparece la Penélope Cruz haciendo loco. Pero la otra la creo que salta a la fama con esta película. Mire. Y en realidad la que más me gustó fue esa, más que las otras dos, así muy muy muy top las otras, ¿no? Y lo que pasa es que ya es otro target. Ya ahí estamos hablando de otro estilo de mujer y demás, más despampanante. La otra es más... Sí, más austera. Claro, sí, tal cual, sí, más simple. ¿Eh? Bueno, le vamos a decir a la producción que nos averigüe el nombre, porque queda re lindo andar hablando los artistas diciendo uno más que apareció en la película. Bueno, sí, los que vieron Vicky y Cristina Barcelona saben a cuál me refiero. Y los que no, después la producción le busca el nombre. Uh-huh. ¿Quién importa? No sé a qué vino esto. Lo del amor incompleto. Bueno, ahí está. Porque vamos a leer ahora una cartita. Bueno, lea. Bueno, la carta está dirigida del poeta Alexander Pushkin a su esposa. Les cuento el contexto porque es fundamental. Bueno, cuente. Pushkin fue un poeta y dramaturgo de origen noble, considerado el primer narrador ruso moderno. Tenía un cargo oficial y a la vez integraba un grupo revolucionario ilegal, por lo que fue deportado en 1820. Su talento y el éxito de sus obras hacen que el zar Nicolás lo perdone en 1826 y brilla con su esposa como poeta de la corte. Pero una intriga, y acá viene lo trágico, lo lleva a batirse en duelo por el honor de su mujer y muere en el enfrentamiento. ¡Uy, terrible! ¿Otra demostración de amor más fuerte que esa? Ah, imposible. Muere en un duelo defendiendo el honor de su mujer, Pushkin. Mire qué loco. Entonces acá tenemos una carta que le escribe Alexander Pushkin a su esposa el 30 de octubre de 1833. Y ahora, ángel mío, un beso grande como si nada hubiera pasado. Y gracias por describir en forma tan detallada y sincera toda tu vida de placer. Diviértete, querida esposa, pero no te extralimites y no me olvides del todo. Yo no, ya no lo soporto. Tengo tantas ganas de verte coafé a la Ninón. Debe quedarte delicioso. ¿Por qué no pensaste antes en esa vieja puta para copiarle el peinado? Escríbeme, cuéntame tus éxitos en los bailes. Y por favor, ángel mío, no flirtees con tanta furia. No estoy celoso, y sé que no sobrepasarás los límites. Pero sabes cómo me disgusta todo lo que huele a nuestras señoritas de Moscú, que no van más allá del Ilfot, que son lo que en inglés se llama vulgares. Si al regresar descubro que tu querido y simple tono aristocrático ha cambiado, pediré el divorcio, te lo juro, y me enrolaré en el ejército de puro dolor. Me preguntas qué hago y si estoy más atractivo. Para empezar, me estoy dejando la barba, patillas y bigotes, que son los adornos del hombre. Cuando salgo a la calle me llaman tío. En segundo lugar, me levanto a las 7, bebo café y me quedo en la cama hasta las 3 de la tarde. Hace poco empecé a escribir. He borroneado muchas cosas. A las 3 de la tarde salgo a cabalgar. A las 5 tomo un baño. Y luego viene la cena. Papas y trigo sarraceno. Leo hasta las 9. Así se pasa el día y todos los días son parecidos. Tuyo, Alexander. Y qué vida agitada que llevaba Alexander. Igual, me hace acordar a un amigo suyo que también que se levanta, lee, se baña, sigue leyendo. Entonces, toma su cafecito. Claro, me hacía acordar. Sí, pero ese amigo, ¿por qué me lo encaja a mí? Porque es nuestro, no es mío solo. Bueno. Siempre se desliga ese amigo en común. Dice, es amigo suyo, no, es suyo también. Bueno. Pero no creo que ese amigo... Nuestro. Sea capaz de batirse al duelo. No creo. Aunque, no sé. No sé. Porque por ahí no ha llegado la dama por la cual él se bata a duelo. Claro. Me parece que sí, en realidad. Retiro lo dicho. Claro, porque por eso, o sea, siempre va a depender de la dama y de lo que esa dama le genere. Sí, es una compañía más y bueno. Sí, obvio, sí, bueno. Que digan lo que quieran. Lo que quieran de vos, que me voy a poner yo en riesgo mi pellejo por vos. Pero mire si llega la mujer. Aquella que tiene alas y que sin la cual él no puede estar. Ahí sí, creo que se va a estar duelo. ¿Usted qué dice? Sí. Ahí sí. Me la juego que sí. El Quijote y Pushkin son un poroto al lado de nuestro amigo. Se encuentra esa Lola que lo lleve a la luna. Sí. Bueno, alguno de los personajes de Camus estaría contento con Pushkin. ¿Por qué? Y porque muere por amor y no por una idea. Preferiría seguramente a este que muera así, antes que muera para pelear por la patria. Sí. La patria. La matria, la patria. Oh, por Dios, y la patria. Uy, peor todavía. Seguimos en lo mismo. Por algo externo, no por algo propio. Siempre. Son cobardes, decía Turó. Uh-huh. Son cobardes porque no se hacen cargo de ellos mismos. Y no buscan en ellos mismos. Porque, o sea, el amor en ese sentido está... digamos, en ellos y lo implica en todo su ser. La patria es una idea que le puede llegar, le puede... ¿Qué es la patria? Nada, ¿qué es la patria? Pero, bueno, pero tiene mil y un definiciones, si sí. quiere. O sea, está desde el lugar al que uno pertenece, las ideas que a uno lo acompañan o que le fueron inculcadas, dependiendo el caso, y aquello que supuestamente lo hace ser un ciudadano. Igual siguen siendo todas cosas ajenas. ¿Cuál es el tema? Creo de Caetano Veloso que cita a Pessoa en su canción. Cuando Pessoa dice: no tengo patria, quiero matria, dame fatria. Ay, es un tema de Caetano Veloso, ¿no? Sí, sí, sí, lo canta Caetano y... No me acuerdo. No se acuerda. No, no me acuerdo el nombre. He's never been more alive. His head it shakes, his fingers clutch. Watch his body rise. I'm the gypsy, the acid queen. Ready before we start. I'm the gypsy, I'm guaranteed to break your lips. Bueno, qué lindo tema este. ¿De los Who? De los Who, Acid Queen. Que es la reina del ácido. Claro. Bien, estuve bien. Rapidísimo. Bueno. Cada día me sorprende más. ¿Cómo está manejando el inglés? La ductilidad para el inglés que está teniendo. Y siempre tuve facilidades para los idiomas. Siempre. Bueno, ¿qué le iba a decir? No tengo ni idea. Igual nos tenemos que ir ya a la tanda, ¿no? ¿Qué hora tiene usted? Sí, van a ser las 2 de la tarde. Bueno, ¿sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerda que en un momento habíamos dicho? Habíamos tirado así, al aire. Sí. Como dije. Que dijimos, podríamos hacer una vez a la semana eso de pasar dos versiones de un mismo tema. Sí. Bueno, estaría para empezar a implementarlo. ¡Ay! ¿Este programa cumplió? Claro, ¿se acuerda? Además, usted había dicho que podía ser los días miércoles. Y bueno, pero porque uno se acuerda que este es como el día nostálgico. Ajá. Bueno, pero por ahí las versiones son re nuevas. Y bueno, pero generalmente remiten a canciones anteriores. Póngale, Israel Kamakawigo es de hace más o menos 10 años atrás, pero su canción, o mejor dicho, la versión que hace, es de hace como 40, 50, así bueno, que... Bueno, pero pueden ser las dos versiones de ahora, los dos temas, el tema original y la versión puede ser de ahora también. ¿Cómo ser cuál? Bueno, no sé cuál. Ahora vamos a ver una más o menos, tampoco es muy vieja. Vamos a escuchar a... ¿A quién? A Nirvana. Ajá. Y a Caetano Veloso. ¿Nirvana y Caetano? Claro. ¿Qué conjunción rara? ¿Vio? Y bueno, pregúnteselo, dígaselo a Caetano, no me lo diga a mí. Bueno, pero Caetano le da por jugar. O sea, Caetano ha hecho cada cosa, claro, que tiene problema. Bueno, vamos a pasar el tema original de Nirvana, Come As You Are. Sí. Y después Caetano Veloso haciendo la versión, su versión de Come As You Are. ¿Le parece? Me parece muy bien. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Escuchamos este tema que significa Come As You Are. Ven como eres. Ven como eres. Sí. Ahí está. Ven como eres, hecho por qué feo que eso. Hecho por Nirvana y por Caetano Veloso. Vamos. Come as you are, as you were. Yes, I want you to be. There's a friend, there's a friend. Yes, I know land of me. Take your time, hurry up. Just is yours, don't be late. Take a rest, there's a friend. Yes, I know. No.

Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. Estamos de vuelta, continuamos haciendo este escenario de las voces. Lo que escuchábamos eran las dos versiones del tema Come As You Are, primero por el original Nirvana, después haciéndolo Caetano Veloso, después un tema de Hendrix y después un temita de Pink Floyd. Bien. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44 con Goran Bregovic en la cortina. Saludamos a Joana, que está aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Sorprendida por la desolación que hay en las calles. ¿Sí? Pero sí, la verdad que está, era como uno caminaba libre por ahí. Wow, ¿pero por qué? No lo sé. ¿No sabe por qué? Últimamente pasa eso. Y eso que hay un día espectacular afuera. Claro. No lo sé. Mira que sí, ayer. ¿Cuándo que lo comentaba yo a usted también? Ayer. Muy desolada la ciudad. Ya la gente, bueno, está almorzando. Simplemente yo me hice toda una historia. No, pero es raro. Capaz sí. Que por el Mundial. ¿Por el Mundial? Y la gente ve partidos. Claro. Hoy hay partido y ayer hubo partido. Sí. Capaz. Igual es raro porque supuestamente tendría que haber más movimiento, lo que supuestamente los gurises están de vacaciones. Entonces es como que hay más movimiento de ellos, no están o encerrados en la casa o encerrados en la escuela. Es verdad, ahora que lo pienso. Bueno, hay algo que hace ruido. Ahora no hace más ruido. Sí, ahora sí, hace ruido. Bueno, pero dejemos así, más lindo está la, más linda la ciudad, con menos gente. Uno anda más tranquila. Bueno, miércoles, bloque de cine. Sí, primero que nada le mandamos saludos al pájaro que anduvo por aquí, que nos contaba que se va a estar presentando la Spectrum Band el 24 de julio, hasta ahora, en Ross Bistro. Él después nos va a pasar así más datos, así que quienes se lo hayan perdido. Tocan otra vez, qué alucinante. Sí, por eso estamos avisando desde ahora. Quien se lo haya perdido, aproveche ahora. Después les vamos a pasar bien los datos para poder verlo porque está alucinante. Sí, no se lo pierdan, es de lo mejor que van a ver acá en Rosario, lejos. Sí. Sí, muy bueno. No solo acá en Rosario, sino de los que puedan venir de afuera. Yo nunca vi el nivel musical que vi ahí. No, lo que le genera es impresionante. Cosa fantástica. Entonces por eso, estamos avisando para que vayan, si quieren, juntando unas monedas como para... No, es mucho. ¿Cuánto sale? ¿20 pesos? Alrededor de... Claro, nos dijo 20 pesos, sí, más o menos. Viene cualquier banda de Buenos Aires y te cobra 70. Para que aproveche. Y todavía están en aprendizaje. Estos ya son músicos consagrados. Sí. Oh. ¿Va esta música para la película de la cual tiene que hablar o no? No. Sí, puede llegar a ir. Puede llegar a ir. Igual es medio complicado encontrarle música a esta película. Ajá. Porque si bien la tiene, obviamente que por la ambientación de la época y demás, la temática, o por lo menos lo que a mí me genera, es complicado encontrarle una música en particular. Porque de la película que vamos a hablar es la película Los Siete Locos, que si bien estuvimos hablando hace bastante de su director, que es Leopoldo Torre Nilsson. Mire, justo con el pájaro, hablábamos fuera del aire así de Torre Nilsson, a la pasada, porque hablábamos de Lucrecia Martel. Ajá. Justo, bueno, hablamos. Se nos caía la baba los dos hablando de Lucrecia Martel. Me parece fantástico. Y ciertos parecidos en la manera de filmar en algunas cuestiones. Con Torre Nilsson. Uh-huh. Y mire, usted hablaba con el pájaro, porque eso había estado hablando con él también, de La Ciénaga. La Ciénaga, qué película. Y a mí, digamos, en sensaciones y demás, yo por lo menos, y más ahora que volví a encontrarme con Los Siete Locos, andan ahí. Parecidas. En sensación de agobio, de necesidad, de búsqueda y de libertad. Me generaban muy loco, parecido. Sí. ¿Cuántas cosas que claro, pero es ver La Ciénaga, es buenísimo, porque vos ves una película y parece como que la pesadez y el olor sale de la pantalla. Wow, como que te sale la asfixia. Eso es lo mejor que se puede causar en una producción cinematográfica. Y con muy bajo presupuesto, que es lo que hablamos con el pájaro, sí. Y lo que, bueno, que yo le mencionaba al pájaro era que, por ejemplo, una de las mayores sensaciones es al personaje de Graciela Borges, que la veía y yo le decía, yo quería ahogarla en la pileta. Era una cuestión, una necesidad de tranquilidad, y era esa necesidad de ahogarla en la pileta. Ajá. Y que todo se termine. Bueno, pero terminamos hablando de La Ciénaga, no vamos a hablar de La Ciénaga. No. Vamos a hablar de los Siete Locos, que es una, si se quiere, es una de las consideradas grandes películas de Torre Nilsson. Uh-huh. Si bien, obviamente, la filmografía, y como lo mencionamos en su momento, la filmografía de Torre Nilsson es una de las más importantes a nivel nacional, y todas las historias, cómo las ha llevado al cine, porque, por ejemplo, él hizo Boquitas Pintadas, hizo Los Siete Locos, después también hizo la muy conocida El Santo de la Espada, y hasta en Martín Fierro. Son versiones que ha hecho Torre Nilsson. Pero en este caso, más allá que la obra de Art, que es quien escribió Los Siete Locos, es magnífica, el ver esos personajes que uno se los va imaginando de mil formas, y cómo él los lleva a la pantalla, planteando cuestiones que, por ejemplo, la obra, la novela, Los Siete Locos, está escrita en el año 1929. Uh-huh. La película, la versión que hace Torre Nilsson, es del 73. A mí me pasó que la vi hace una semana, y en ciertas cuestiones uno dice, está vigente hasta el día de hoy. Porque, vale, voy a contar un poquito para aquellos que no hayan leído nunca ni Los Siete Locos, ni hayan visto la película. Uh-huh. Cuenta la historia de Remo Erdosain, que si se quiere es el protagonista, pero va en la historia de su vida con quienes se va encontrando. Él es un empleado, como cualquier otro de una azucarera, él es cobrador de esta azucarera, pero es un tipo que él se considera un infeliz. Está casado con una chica que más o menos... Como todos los personajes de Art, más o menos. Más o menos, ¿vio? O sea, así, mediocre, eso sí. Sí, que ella en ese sentido es... Lleva un trabajo mediocre, una pareja mediocre, todo así. Claro, pero él anhela algo más. Es como que él dice, no, esto no puede ser lo único. Además es un inventor y, por ejemplo, su gran invento es... digamos, lograr que una rosa, al estar bañada en cobre, se pueda vender, y además que sea el descubrimiento científico. Mira qué romántico. Wow. Una noche, Remo andaba bastante mal y se lo encuentra a uno de los grandes charlatanes, y si se quiere... Un personaje alucinante, y más de... Me hacía acordar a muchos otros personajes que uno tiene en los alrededores. que, digamos, él lo denominó el astrólogo. Ajá. Es como, digamos, como cuando uno iría, vio a las iglesias ahora que hay uno que está hablando y que Dios te va a salvar y que esto y que aquello. Bueno, así era el astrólogo, sí. Pero claro, el tema es que lo convenció enseguida porque es como que dice, le dice el astrólogo, yo te veo a vos, pasta, de que podés llegar a ser algo más y esas ese tipo de personalidades necesitamos entre nuestras filas. Porque él iba a hacer la revolución. Ajá. Sin ideología, sin Ajá. querer usar la fuerza en sí por someter al otro, sino porque ese cambio se tenía que dar. A partir de esto, Remo, el astrólogo y otros cuantos personajes se van a cruzar en busca de esta revolución. El tema también y la razón por la cual lo traía esta película hoy es, digamos, esta cuestión de la búsqueda del algo más. De, en muchos casos, ser alguien mediocre, porque si se quiere, en cierta manera, Remo Ardoceán sí lo era, más allá de cierta insatisfacción y de él mismo considerarse un ser infeliz y buscar otra cosa. Tampoco era de los personajes que uno dice, bueno, hago, sino que quedaba ahí en algunos casos y que está planteado, digamos, en la película. Él roba 600 pesos para supuestamente seguir los inventos, pero tampoco cambiaba eso ni hacía algo como para que su vida realmente fuera feliz. Uh-huh. Ante esto también se encuentra con el Cafillo Hefner, que él dice, bueno, yo trabajo de esto porque me da buena plata y además porque estoy aburrido. Claro, dice, a mí estas cosas me dan igual. Y él se suma a todo esto de la revolución y demás, pero él se considera un ser aburrido. Qué feo. Bueno, claro, no tenía muchas luces en la vida. Claro, entonces el gran impulso. Por eso era que, digamos, por eso le decía, cuando usted hablaba usted de esta charla que había tenido con el pájaro en cuanto a la ciénaga, esa sensación de que pase algo, claro. que pueda llegar a darse esa revolución, pero que obviamente uno la plantea la revolución hacia afuera, cuando en realidad interna. Tenía que ser interna. Sí, ¿de qué se ríe? Estamos hablando de temas re serios. Mira, con esta música de fondo estamos todos re reflexivos. Claro. No, es que usted se ríe. Le quita seriedad, solemnidad todo este asunto. No, pero no se notaba que yo me estaba riendo. Hasta que usted lo dijo, claro. No se notaba. Lo que pasa es que lo miro al operador, que sube la cortina justo cuando hay silencio. Ah, bueno, está en cualquiera el operador. Por eso. Era, me está disperso. Él está en su mundo. Sí. Bueno, aparte lo decía su amigo Tolstoy. Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Uh-huh. Todos hay que cambiar al de afuera, nunca empezamos por dentro, ¿no? Claro, además una de las cuestiones es esto del el hecho que él se casa, eso sí que como que se casa porque se tiene que casar, y que si bien uno dice, bueno, es una mujer, porque hay una charla muy interesante que tiene él con su esposa, porque encima ella después lo deja, o sea, por un capitán. Encima, entonces es una cuestión de que se da esta charla entre él y ella de los por qué, y que él ya le dice en cierto momento como que él no le ponía fuerza a nada, o sea, era una cuestión que no, o sea, dice, bueno, yo se ve que te gusté en un primer momento, pero después nada. Obviamente no le estoy contando literal la película, claro, porque si no, trate que no. Claro, y tampoco le voy a contar el final y demás, o por lo menos voy a hacer el intento. Pero está esta, digamos, esta sensación, y más que nada es el hecho del traerlo de la vigencia, de que en algunos casos sí, se los llama locos por esta búsqueda, los planteamientos obviamente entre lo moral, de que por ahí lo plantea en cierta medida Hefner cuando, o sea, el Cafillo, cuando se plantea la revolución, él iba a poner la plata del trabajo que sus mujeres, o sea, de la plata que sus mujeres iban a ganar. Entonces dicen, pero ¿cómo vas a utilizar el trabajo de esas mujeres, o sea, la prostitución, para plantearla, para conseguir la plata para la revolución. Y dice, bueno, pero cualquier empresario tiene empleados, los hace trabajar para lo que ellos quieren. Y dice, yo soy peor que ellos porque yo utilizo a mis mujeres, y además, dice, yo tengo uno o dos. Y dice, estos empresarios tienen muchísimas, o sea, muchísimas personas en este caso. Entonces, esta comparación que también se da, que uno dice, bueno, sí, las revoluciones y toda la búsqueda, y que aún así los que terminan perdiendo son siempre los mismos. Ey, sí. Bueno, me hacía acordar a esto que decía Walter Benjamin, comparaba a cualquier trabajador con la prostitución. Dice lo mismo, una prostituta con un trabajador. Sí. Está vendiendo sí, sí. su cuerpo, es lo mismo. Decía él. Se prostituye también. Bueno, pero no dijo nada. ¿Quién actúa? Bueno, ya le estoy por contar. Lo que pasa es que era tantas las sensaciones que me generaba que después las otras son nimiedades. Ah, bueno. Datos. Claro, son datos anecdóticos. O es un anexo. Sí. No, digamos, el reparto lo encabeza su bien amado Alfredo Halcón. Después actúa Héctor Alterio, Norma Leandro, Sergio Renán y... Dos pesos pesados. Tema viral, sí. Es las actuaciones impresionantes. Just forget. Forget it all. Le cuento que, digamos, en cuanto a la época en la cual se lleva a cabo esta película, que es en los años 73, se dice que es el momento, digamos, de pequeña democracia que hubo en este país, pero que aún así las temáticas que plantea, como es la cuestión de los valores morales, la angustia, el miedo a la vida y demás, se dice que es una de las películas que mejor... digamos, mostraba su época, más allá de que obviamente la ambientación y la novela en sí estuviera tratada en los años 30, pero que decía que el ser humano seguía padeciendo las mismas sensaciones, y que digamos, la adaptación que hace Beatriz Guido, que es la mujer de Torre Nilsson. Cállate, que siempre firmó con la mujer. Claro, que la mujer era escritora, y entonces él filmaba, digamos, cosas como fue Fin de Fiesta, si no me equivoco, que la había escrito ella, y además las adaptaciones que por ahí hacía ella de otros textos, como le mencionaba, o sea, este, que es Los Siete Locos, o Boquitas Pintadas, o tantos otros. Se dice que es alguien que, o sea, en el caso de Torre Nilsson, que anhelaba un retorno a los climas góticos y asfixiantes de periodos mucho más ricos en lo cinematográfico, que en ciertas cuestiones también se lo vinculaba mucho con el neorrealismo italiano. Claro, por esta cuestión del mostrar la sociedad sin, en algunos casos, porque también hay diferentes autores en el neorrealismo, pero que, sí, digamos, mostrarlo desde otro lugar, hacerlo partícipe al hombre en esta situación, y el hecho del poder buscar encontrarse y o no cambiar, pero no desde decir, uy, mirá, vos la estás pasando mal por esto, esto y esto, sino desde una ficción hacerlo encontrarse con sí mismo. Le cuento, más que nada hablando ahora de la novela en sí de Alt, que no llamó mucho la atención su texto, y que, digamos, en muchos casos era como, o sea, empieza, si se quiere, esta dupla entre lo que es los siete locos, que va a llegar, según muchos comentan, porque en este caso la tengo la deuda pendiente, a la culmine, que es los lanzallamas, donde se plantea mucho de lo autobiográfico de Art, y esta cuestión de encontrar, eso sí que el del hombre de época. Tengo un pequeño diálogo entre Erdosain y Hipólita, que aparece en este caso en el texto de Art. Pero usted nunca sintió la extrañeza de vivir. Sí, eso sí. Cuénteme. Fue cuando era muchachita. Trabajaba en una linda casa de la avenida Alvear. Había tres niñas y cuatro sirvientas. Y yo me despertaba en la mañana y no terminaba de convencerme de que era yo la que me movía entre esos muebles que no me pertenecían y era gente que solo hablaba para quienes servía. Y a momentos me parecía que los otros estaban bien clavados en la vida y en sus casas, mientras yo tenía la sensación de estar suelta, ligeramente atada a un cordón a la vida. Y las voces de los otros sonaban en mis oídos, como cuando una está dormida y no sabe si sueña o está despierta. Debe ser triste. Sí, es muy triste ver felices a los otros y ver que los otros no comprenden que una será desdichada para toda la vida. Me acuerdo que a la hora de la siesta entraba en mi piecita y en vez de surcir mi ropa pensaba, ¿yo seré sirvienta toda la vida? Y ya no me cansaba el trabajo, sino mis pensamientos. ¿Usted se ha fijado qué obstinados son los pensamientos tristes? Wow. Se ve que tenía una honda tristeza dentro de sí, y como además que no podía sacarla, algo que la tenía aprisionada al parecer. Claro, esa es la sensación, y además que por ahí, en este caso, en el caso del Cafillo, que se lo denomina el rufián melancólico, o lo mismo que lo tiene a Erdosain, que él se considera infeliz, es como que ese, digamos, el deseo de vivir por un lado, o el decir tengo el deseo de vivir, y después por el otro el hecho de la tristeza en todo. Y además se notaba mucho el tema de no encontrar una recepción de eso que a ella le pasaba, digamos, de no encontrar a alguien que la comprenda o que entienda ese dolor que tenía. Sí, sí. Bueno, precisamente una de las cuestiones que, por ahí, ojo, son todas percepciones propias, cuando miraba la película... esta cuestión de él, cuando se une Erdosain con el rufián melancólico, con el astrólogo, que era, digamos, el grupo de Temperlane, con quienes van a hacer la revolución, es como que uno dice, bueno, está más o menos bien. O sea, es como que uno descansa un poquito y dice, bueno, dentro de todo encontró por lo menos su gente. Claro. De decir, bueno, no sé si va a ser feliz, pero por lo menos se encontró. Y que uno lo plantea, que yo por ahí la relación y todas las cuestiones que a mí me siguen generando es porque esto, si bien es una película, te sale afuera y puede llegar a tener 25 rufianes melancólicos y 100.000 si quiere Erdosain. Potato, get the money, pay the Eskimo. Bueno, acá Cococha, que le aclara algo a usted, Joana. ¿A mí? Sí. Dice, la desolación en la calle es por el fútbol, Joana. Ah, concordaba con usted entonces, que decía por el Mundial. Ajá. Entre las propagandas y el fútbol hay un nuevo paradigma en cuanto a la identidad, y es triste para mí. Sí, tal cual. No, es que el mundo está dentro de la casa y enfrente del televisor. Y sí, es así, aparte es una consecución que los... Bueno, yo porque por ahí no estoy ahí, pero que los atrapa y que no te deja irte ni al baño. Yo digo, ¡qué feo! Tal cual. O cuando vemos que están viendo, qué sé yo, y que uno quiere conversar. Pará, pará, sí. pará. ¿Qué es más importante, el chabón ese que está hablando en la pantalla que no sabemos ni quién es, que lo que te voy a decir yo? Si lo llegas a pagar en... ¡No! O ponérselo... Un bombardeo. Sí. O con algo muchísimo menor, como es ponérselo en mudo. Sí. No, pero eso no sé si no es peor. No porque sé. Porque se quedan con la gana de escuchar lo que están viendo. Claro. No, es terrible. Yo detesto eso. Cuando quiero hablar con alguien, ese alguien me hace callar porque quiere escuchar justo lo que están diciendo en la tele. Me saca de una manera... Le damos las buenas tardes al Indio, que nos mandaba un mensajito, pero no sé a qué momento se referirá, porque el Indio dice: oiga, lo suyo será más parecido, usted ya tiene el micrófono en la boca, don Rudy, jaja. ¿Y eso? ¿A qué viene? No sé. ¿Cómo es, Abel? Hazlo otra vez. ¿Otra hora? No sonaba muy lindo, que digamos, no. Dice: oiga, lo suyo será más parecido, usted ya tiene el micrófono en la boca, don Rudy, jaja. Ay, Indio, ¿se nos quiere aclarar? No, sí. Me gusta cómo suena, por eso trate de aclarar. Le puso onda Goran Bregovic. Sí, y mire... Que ahora le iba a contar lo que, digamos, escribió Art sobre Erdosain. Aparte, vale aclarar, aparte de todo esto, ¿no? Sí. Que el mismo Art era inventor. Claro. Entonces, por eso están todos estos personajes también inventores. Sí, igual dicen que por eso. También las dos novelas como más autobiográficas era esta, y que la culminación se da en Los Lanzallamas, pero también por la época, por todas las vivencias, que no es Erdosain en sí el personaje, sino que está repartido entre todos aquellos que participan, como es, digamos, la renga, como ha sido el Cafillo y demás, estas cuestiones de todo lo emocional en Art. Bien, ¿y qué tenía para leernos? Lo que define, digamos, Art con respecto a la angustia de Erdosain. Esta atmósfera de sueño y de inquietud que lo hacía circular a través de los días como un sonámbulo. La denominaba Erdosain la zona de la angustia. Erdosain se imaginaba que dicha zona existía sobre el nivel de las ciudades, a 2 metros de altura, y se le representaba gráficamente bajo la forma de esas regiones de salinas o desiertos que en los mapas están revelados por óvalos de puntos, tan espesos como las ovas de un arenque. Esta zona de angustia era la consecuencia del sufrimiento de los hombres, y como una nube de gas venenoso se trasladaba pesadamente de un punto a otro, penetrando murallas y atravesando los edificios, sin perder su forma plana y horizontal. Angustia de 2 dimensiones que, guillotinando las gargantas, dejaba en estas un regusto de sollozo. Bueno, eso eran palabras de Art. Claro, que digamos en esta definición de lo que era la angustia para Erdosain. Bueno. Sí, me acordaba, ¿no? De todo esto de que hablaba de... Que te decía cuánto se puede ver ahí afuera realmente, en la calle, todo esto. Y yo siempre recuerdo algo que me decía este docente que yo tenía en cine, Elvio Córdoba, que él siempre se enojaba con aquellas películas que te ponían, apenas empezaba la película, basada en un hecho real. Él se enojaba porque decía que con eso como que te obligaban A creerlo, como te decían, pero mira que al otro no le crea, a mí créeme porque esto fue real. Porque tiene más valor que claro, la demás. Claro, tiene más valor que lo otro, exacto. Sí. Entonces a mí sí me tenés que creer, porque esto... Y él dice, si vamos al caso, no deja de ser igual una ficción. Y todas las ficciones están basadas en hechos reales, todas las ficciones, los personajes están extraídos del personaje... de la vida cotidiana. Sí, sí. Todo, o sea, entonces en definitiva no deja de ser todo igual una ficción. Uh-huh. Y toda ficción está extraída de la realidad y la realidad es peor que la ficción. En algunos casos, sí. Cuando hablábamos de Todd Solon, este director norteamericano, que él trata el tema del incesto, la pedofilia, uh-huh, y todas esas cosas, él dice, la vida real es peor que mis películas. Sí, pasa que por ahí se consideran los hechos como los hechos periodísticos. Uh-huh. Lo que pasó tal día y a tal hora, sí, eso es lo real. Pero también está lo psíquico, lo psicológico, que es lo que más predomina en cada uno. Claro. Entonces ahí está lo real y todo lo que hay dentro de la imaginación se plasma. Y ahí tenemos un mundo. Claro, y eso es lo que no se muestra también. Claro, y cotidianamente, digo, ¿no? Claro, además todo esto de las motivaciones y de los porqué de cada uno. Porque una cosa, uno, como digamos, cada uno de los personajes va haciendo planteos, como siempre decimos, de eso sí que de la boca para afuera. Pero una cosa es que el rufián melancólico diga únicamente, estoy aburrido, que todos los porqué de este estoy aburrido. Y el uh-huh, porqué de lo que cada, obviamente de lo que cada uno en la vida le va pasando. Entonces, ante estas cuestiones, ¿cómo lo muestra? ¿Cómo uno lo va sintiendo a la par de los personajes? Personalmente me parece maravilloso. Entonces, como que uno lo vuelve a ver, se babea y bueno, y ahí lo trae. Bien, ¿le quedó algo más? No. De Roberto Arlt y de Los Siete Locos. No, en realidad de Los Siete Locos de Torre Nilsson, porque no está tal cual. Bueno. Ahí suceden más cosas. Erdosain tiene más vueltitas en la novela. ¿Quién es el personaje? Ah, este? Sí. De Erdosain, Alfredo Halcón. Una cosa que le cuente la película, no tendría que hacerlo, pero bueno. Bueno, si no se puede aguantar. No, porque Héctor Alterio hace, digamos, del compañero de trabajo de Erdosain. Resulta que él cobra una herencia. Y lo quieren matar porque necesitan la plata para todo esto. Y en algunos casos, o sea, en algunos no, en la película lo plantea que dice el matame. Si igual, o sea, como que a él no lo quiere nadie, entonces lo que a él le queda es esa plata. Entonces esa cuestión de, matame, si querés, matame. No te voy a decir dónde está, no te voy a decir nada. Si a mí lo que me queda es eso. Qué feo. Y bueno, ve por eso. O sea, es una cuestión que, o sea, son cosas que no le quiero contar porque están cerquita del final. Pero esa también estos personajes que uno dice, bueno, dale, hacé lo que quieras. Si es lo que me queda. Era tan pobre que no tenía más que dinero. Sí. Yo me acordaba, no creo que tenga que ver en la intención, pero la película de Björk, ajá, de la bailarina en la oscuridad, sí, que bueno, tenía el dinero para ese film, bueno, no sé, la para el que no lo ve, bueno, la operación del hijo, y que sea como sea, igual muy sutilmente porque no usaba la violencia, no se iba a desprender de eso ni aunque la mataran. Uh-huh. Me hizo acordar. Sí, sí. Y bueno, y sí, no vamos a contar más, pero ella llega a un punto extremo de defender, sí, eso y, sí, sí, y esa plata para la operación de su hijo. Claro. Pero bueno, el fin es distinto. Sí. Sí. No. Claro, el es otro, en la película de Björk, es un sacrificio por amor. Uh-huh. Sí. En este caso es el no tener a nadie. Por la falta de él, en todo, sí, caso. Claro. Bien, son las 3 de la tarde. Sí. Pasaditas ya. Nos tenemos que ir a la tanda. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Pasaba entonces la recomendación ya de este clásico de Torre Nilsson, Los Siete Locos. Una aclaración, se consigue en DVD. Sé que en Videoteca está en DVD. Tendría que preguntarle a los chicos de acá del Giselle, para aquellos que por esas casualidades quieren verla en DVD, ya está. Muy bien.

here I am. Oh, my love, who am I? Nobody knows but me. Nobody knows but me. Just you and me. Who are we? Oh, my love. Oh, my love. Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time. Bueno, siempre digo lo mismo, que es hermoso este tema, pero no sé qué significa el nombre, o si irá, o si será un nombre nada más. ¿Qué cosa? ¿Cómo me and me M.E. Ajá. And Bobby McShee. Bobby McShee suena a una persona. Claro. Sí. Yo y Bobby McShee. Claro. Ah, bueno. No hay nada loco. ¿Está con mayúscula? Sí. Sí, sí. Habrá que averiguar quién es Bobby McShee. Ella tuvo. ¿Algún amante de Johnny Joplin? ¿Será que sí? ¿Tuvo hijos? Creo que no. No, se murió muy jovencita. A los 27 años. Bueno, pero generalmente desde la primera menstruación se pueden tener hijos. Ya sé, pero digo, no. Pero parece voz de una mujer más grande. Sí. Uh-huh. Sí, murió a los 27 no y bueno, usted la ve a los 27 y parecía más una grande. Mujer de 40, 50. ¿En serio? Uh-huh. Sí. Murió de una sobredosis a los 27. La misma edad que Kurt Cobain, a los 27. La misma edad que Jimi Hendrix, a los 27. Y me está faltando otro, ¿no? Jim Morrison, a los 27. That's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, loud when he sang the blues. And feeling good was good enough. Bueno, esta fue otra de las tantas que le tocaron padres perversos, malos. Perversos y malos, pero y malos, muy malos. Malos porque cuando ella, bueno, ella ya de chiquitita, digo, se pintaba el pelo naranja, o sea, no se llevaba bien con nadie en su curso. Ah. Y cuando decidió dedicarse a la música, los padres le hicieron la cruz, digamos. Mm. Entonces ella se fue, claro, fue Johnny Joplin, se hizo famosa, y cuando vuelve ya siendo Johnny Joplin a su pueblo, los padres se van, porque no la quieren ver. ¿Ah, sí? Y le dijeron, ojalá nunca hubieras nacido. Ah, bueno. Para que una madre te diga eso. Sí, la verdad. ¿Eh? Hay que ser malvada. Aparte, la madre, digo, ¿no? Sí, aparte una de las cuestiones, está bien que uno diga, de jovencita empezó a incursionar en pintarse los pelos naranja, pero qué mejor que hacerlo en esa época. ¿Qué va a esperar cuando tenga 85? Claro. Y si lo quiere hacer a los 85, hágalo también. También, pero si uno habla del hecho del descubrir y probar, es preferible empezar de chiquito y no esperar toda una vida y empezar a probar y a vivir cuando tenés recién 80. Uh-huh. Que mucho no te puede mover. Que claro. Mucho no puede hacer. Somos nada. Realistas. Claro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? de una efeméride. Ajá. De el 7 de julio, en este caso de 1950, fallece en Buenos Aires el poeta argentino Baldomero Fernández Moreno. Él, no lo conozco. Él es autor, bueno, a ver si por ahí le suena con las obras: Las iniciales del Misal, Aldea Española, Campo Argentino, Versos de Negrita, La Patria Desconocida, Parva, no, etcétera, etcétera. ¿No? No. Bueno, él, digamos, su poesía se consideraba universal y hondamente nacional al mismo tiempo, y ha inmortalizado, se dice, la estética de los barrios porteños y la cálida placidez de las provincias y sus características rurales. ¿En qué año nació este hombre? En 1886. 86, murió en el 50. 64. Claro. A los 64 años. Ya sacó la edad. Sí. Les cuento de la historia de él. A ver. Primero que nada. Cuente un poquito. Bueno, él nace un 15 de septiembre en Buenos Aires y, como decíamos, en 1886. Es hijo de padres españoles. Vivió unos años en España, donde estudió Humanidades. En 1899 regresa a Argentina e inicia un lento aprendizaje literario. No sé por qué será lento, en realidad, pero pausado. Sus tiempos. Claro, estaba, era muy profundo todo. Claro, estaba un año para leer un libro. A la vez, claro, a la vez que avanzó y concluyó sus estudios de medicina. Medicina. Igualito. Profesión que ejerció en paralelo a su vocación poética. Mire usted. O sea, hizo todo, ajá, todo junto. Fue colaborador también en periódicos y revistas, obtuvo Premio Nacional y Municipal de Literatura y fue miembro de la Academia Argentina de Letras. ¡Fua! Él se dice que, digamos, su obra pertenece al denominado sencillismo. Sencillismo. El nombre es medio feo, pero bueno, después vamos a ver bien por qué. A mí me suena muy a poco, no sé. Sencillismo, sí, no, la primera vez que escucho el término para referirse a una obra. Pero igual más adelante, digamos, dentro de un rato les voy a leer unos fragmentos, unas poesías de él, para que vean de qué se trata, pero no es como se trataba de pueblo y de... Bueno, no es la clásica, no se me sale Fontana Rosa. Que lo habla así, bueno, medio vulgar, sino sí, que tiene unos recursos sutiles a la, ajá, hora de hacer la poesía. Ahí está, sí, se entendió el concepto. Ah, bueno. Igual, se está juntando demasiado con la gente de este programa, está mal eso, porque ya, ¿por le, está dando, ya le está dando, no, Fontana Rosa. No, pero bueno, les voy a contar algo. A ver, porque cuente. Yo nunca había leído algo de Fontana Rosa, más que por ahí las historietas, así, ajá, de pasada. Y leí la parte de la contratapa y, bueno, la reseña de lo que era el libro. Y en una parte, bueno, lo empiezan a describir, y más que describir, a halagar. No sé quién era. El que, y entonces en un momento dice, y el que no lo considere un grande no sé qué, es porque es un mentiroso. Y yo digo, ¿qué clase de persona escribió esa reseña? Un hincha de Central. Bueno, yo seré un mentiroso entonces, porque a mí no me gusta Fontana Rosa. No lo considero un grande. ¿No le encontraste? ¿No le encontró todavía eso que leyó? No sé. No sé, no me gusta, no me atrapa. Obvio, si no gusta, no gusta. No gusta. Y la clase popular me va a decir, sos un gorila. No te gusta lo que viene del pueblo, lo que emana, claro, del pueblo. Bueno. Ni de un lado ni del otro, así que... Claro. Bueno, los versos de Fernández Moreno eran cuidados y sencillos a la vez, con toques de pintura excepcional sobre los temas que trata, se dice. Llega al lector con la fuerza de las cosas simples pero hondas. Ahí está el tema de que no es simple y superficial, digamos. Uh-huh. Bueno... Tenía un especial cuidado de la palabra, una lírica permanentemente emotiva. Supo revelar lo fundamental de aquello que lo rodeaba, buscando el elemento poético que se esconde en ellas. No hacía distinción entre una realidad poética y la otra, y otra que no lo fuera. Eso me pareció re interesante, porque dice que siempre consideró que si el hombre se permite ser poeta, todo lo que mira puede transmutarlo en poesía. Sí, es como vivir, como decía Cococha, vivir en el romanticismo. Yo lo relacionaba con esto de la poesía, de ver unas simples palabras y ya buscarle, no sé, una rima, una belleza, algo que remita a una imagen, no sé. Tal cual, sí, sí. Bueno, él consideraba que podía hacer poesía tanto una mata de hierba como una vereda en la ciudad o en el campo, un molino o las vísceras del cuerpo humano. I know you feel and you're through. Oh, oh, oh, oh. Les puedo nombrar dos personas que lo halagaron como poeta y fue uno, Jorge Luis Borges. Oh, ya está, si lo dice Borges. Suficiente. Ya está. Y Ezequiel Martínez Estrada. Han ponderado su mirada de poeta para captar la realidad urbana o rural. Según Borges, Buenos Aires fue vista para siempre en alguno de sus versos. Ponderó el autor citando este breve poema. Ocre y abierto en huellas, el camino separa opacamente los sembrados, lejos la margarita de un molino. Oh, sit there. Oh, count those raindrops. Dice Borges que por su paradigmática y mágica sencillez nos descubre la provincia y la pampa en breves trazos. Es que ahí te da ganas de leerlo. Y sí, sí. Siempre si lo dice Borges, algo bueno debe tener. Algo tiene, sí. Palabra mayor. Y creo que algo sabía el muchacho, me parece. La otra persona, celebra también Ezequiel Martínez Estrada, autor de Radiografía de la Pampa, dedicó páginas al poeta, en las cuales lo señala como el primer autor que nuestro medio focaliza en el centro de su obra, sin preocuparse del mundo literario que lo circundaba. Fernández Moreno expresa, es al mismo tiempo el poeta de Buenos Aires y el de nuestros campos y pueblos. Bueno, el pájaro, acá pájaro. Decía, sencillismo, crítica piadosa. Creo que está hablando. Sería? Está hablando de. Del estilo de. Sí. De Fernández Moreno. Sencillísimo. Crítica piadosa. Crítica piadosa. Claro, es una forma. Claro. Calificar el estilo, entiendo yo. Como algún estilo como sencillismo. Uh-huh. Es como hacer una crítica. Pero. Leve, digamos. Sí, eso es la primera impresión que a mí me dio al leer el nombre. Claro. Pero después pensándolo, digamos, a veces los nombres no remiten tanto a lo que quieren expresar, porque según las descripciones era a la vez algo sencillo, pero muy muy profundo. Y a veces hay, si lo pensamos en el discurso de cada persona, o en un poeta, o en una obra literaria, hay pocas palabras que dicen mucho, uh-huh. y que enlazadas de cierta manera te crean un mundo nuevo. Entonces no sé si iría por ahí, pero tengo la esperanza. Claro. Y el pájaro dice, me suena a eso. Uh-huh. Sí, sí, suena, sí, sí, suena a eso, uh-huh. sencillismo. Una manera sutil, sí. Sí. Bueno, Fernández Moreno dio su propia versión de una poesía ciudadana y porteña con su primer libro, Las iniciales del misal. Esto fue en 1915. Obra ya madura, señaló un alejamiento de las características más ostentosas del modernismo a favor de una lírica llana, realista, sin patetismo ni delectación metafórica, lo que se denominó sencillismo. Ahí está. Ahí está. Este, logrado por la disciplina que se impuso, le dio un curioso aire clásico en la forma y de modernidad en la inquietud espiritual que transmitía su contenido. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord. Tengo otras cosas también que contarles del sencillismo. Ajá. Se dice que no puede ser entendido como un movimiento literario en el sentido tradicional del término, aun cuando otros escritores como Alfredo Bufano, Pedro Herreros y Miguel Camino hayan seguido y profundizado esta tendencia poética. No, yo no conozco a ninguno. En líneas generales, el sencillismo es una forma de observar y apreciar la realidad en las cosas cotidianas y sencillas. No simplificar sería lo bello, sino al contrario, encontrar en lo pequeño. Claro, encontrar la belleza en lo cotidiano. Claro, sustrayéndolas al intento de profundizar en aspectos abstractos y utilizando un lenguaje sin florilegios eruditos. La crítica literaria ha destacado el hallazgo por parte de Fernández Moreno de un camino auténtico y propio dentro de la poesía argentina con una inflexión singular y espontánea. Mercedes-Benz. That's it. Bien. Se dice que su soneto más recordado es 70 balcones sin ninguna flor. Mira el nombre, ese nombre a mí me llama la atención. ¿Es de él? Ah, ¿usted lo conoce? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, es muy cursi en por momentos, pero ese sí es reconocido, 70 balcones y ninguna flor. Bueno, ay, yo ese justamente no lo traje porque no me había resultado tan, a mi modo de ver, tan atractivo, pero se ve que es el más conocido. O sea, es uno de los reconocidos, igual a mí porque me lo habían dado en la secundaria, una cosa así, por eso. No, digo que sea de los mejores, de él. Él pero que conozco. ¿Sí? ¿Y le gustó? Sí. Y en ese momento no, en ese momento tuve que leer cada cosa que era lo más lindo que leí. Claro. Por eso le digo, hace muchísimo que no lo leo, pero ajá, me acuerdo de ese sí, de haberlo leído. Mire usted. Les cuento también que sentía mucha admiración y por lo tanto influencia de Antonio Machado, y eso determinó también su obra. Yo los que traje, los dos poemas, son, uno se llama Bueno, ¿y qué? Y el otro se llama Tráfago. Ahí si quieren, está. Se los puedo leer. ¿Cómo no? Sí. Arrancamos con el primero. Bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? Aunque tuvieras, poeta, un castillo en una cumbre, un salón lleno de lumbre y un gran sillón de baqueta, al llegar la noche quieta sobre mi estío de pie, me diría, bueno, ¿y qué? Y componiéndome el talle, me largaría a la calle y al café. Ese sí es bien del... Sí, del bien día popular, a día. Sí, popular. A mí es que más me gusta que va a leer ahora. Claro, pero igual lo que pensaba en esto, que decía que por más que tenga lo que tenga, llega un momento, llega la noche y es cuando te encontrás con vos. Y, ajá. Bueno, ahí me daba un poco de la idea mística, digamos, o del más allá, un poco de lo que tiene cada uno. Uh-huh. Ahí es, sí, muy Fontana Rosa. ¿Sí? El barrio y el café. Claro, bueno, esa parte... Este otro poema, que se llama Tráfago, dice así. Me he detenido enfrente del Congreso y en medio del urbano torbellino he soñado en un rústico camino y me he sentido el corazón opreso. Una tranquera floja, un monte espeso, el girar perezoso de un molino, la charla familiar de algún vecino. ¿No valen algo más que todo eso? Se ahogaban en la esquina algunas flores, a formidables tajos de colores. Abríase el asfalto humedecido como esbozando trágica sonrisa. ¿Quién va a fijarse en mí si hay tanta prisa? ¿Quién va a escuchar mi voz si hay tanto ruido? También me gustó mucho más. Sí. Y el final especialmente. ¿Quién va a fijarse en mí si hay tanta prisa? ¿Quién va a escuchar mi voz si hay tanto ruido? Tal cual, sí, y sí. Y lo relaciono con lo que hablábamos el lunes. Ajá. El tema del cuánto cuesta esa pausa. Y por ahí, a veces por miedo pensaba, ¿no? Y relacionándolo también con la película de la que hablábamos en el bloque pasado, con esto de que cuando uno se mira para adentro a veces no le gusta o se siente aburrido o no le gusta, no sé. Le encuentra un sentido, por eso por ahí se vive también acelerado, por un no ver. Para no escuchar, claro. Para no detenerse y no verse. Uh-huh. Tal cual. Y bueno, es más fácil andar entre el ruido y bueno. ¿No? Pasar perderse, desapercibido, sí. Hasta para uno mismo. Claro. No saber quién uno es realmente, sino identificarse con personajes. Uh-huh. Perderse en la masa y en los roles sociales, así. Sí. Si se quiere ser algo indefinido. Que y porque estamos más cómodos, esto es lo que hablaba Eric Fromm en varios de sus libros. Uh-huh. O sea, si me visto como, si hablo como, me siento contenido por identificarme con todos esos. Ya tenés el sí de entrada. Uh-huh. Claro, porque la aprobación. Si hay alguien que lo hace o varios que lo hacen, entonces además no vas a llamar tanto la atención, quizá. Claro, pasa desapercibido. Sí. Y en muchos casos hasta digo, bueno, me acerco a aquel que supongo que está mejor que yo. Entonces, claro, si lo imito, puedo llegar a lograr ese bienestar cuando es ajeno. Es como, claro, que uno busca la seguridad en algo que logró el otro. Que a no saber cuánto le costó llegar hasta claro, ese también. Bienestar que tiene. ¿Cómo que le querés copiar? Bueno, entonces acá teníamos este poeta argentino que muere el 7 de julio de 1950 con 64 años por un derrame cerebral. Todos hicieron pero no sé cómo será morir de un derrame cerebral igual. Sí, igual sonó cruento, no sé, el derrame claro. cerebral es como una agonía. ¿Se sufre mucho? Sí, supongo, no lo sufrí nunca, pero se dice que sí, porque aparte es progresivo, digamos. Depende también qué casos, pero en realidad a mí el U era por esta cuestión de golpe, o sea que uno... ¿Cómo de golpe? A ver, que no es que... Siempre cuando uno se muere de golpe. No, hay agonías larguísimas. Dentro de 10 años te vas a morir. Ah, bueno, listo, me voy preparando. No, porque hay, o sea, póngale el camarón que estuvimos hablando la semana pasada, tuvo un montón de tiempo re mal y después se murió. Ajá. Entonces por eso la sensación era eso del morirse. El derrame cerebral es de golpe. Creo yo que sí. Si quiere buscamos, pero... Sí, puede ser que sea algo súbito, pero igual viene de como si fuera una hemorragia pequeña empieza, digamos, siempre. Lo que pasa es que uno a veces no se detecta desde... O si bien se detecta, a veces... Yo creo que hay casos que he escuchado que se dan muy de repente. Sí. Empiezan despacio y como que cuando lo detectan ya... Ya está. Pasó un montón de cosas en tan poco tiempo. Uh-huh. Pero el malestar empieza desde bastante claro, tiempo supongo, antes. Claro, supongo que sí. Sí. Esto me hacía acordar cuando leíamos una entrevista a Bolaño, que el periodista le preguntaba... En su momento, cuando se enteró Bolaño que tenía todos esos problemas en el hígado, que tenía al final después se muere de cirrosis, complicaciones. Cuando se enteró a los 38 años el problema que tenía, que se iba a morir. Entonces le preguntaron, ¿cómo lo tomaste? A los 38 años te enteraste que te ibas a morir. Y responde Bolaño, me enteré a los 38 años que no era inmortal. Dice, un poquito tarde, me tendría que haber enterado antes que no era inmortal. Claro. Y sí, me voy a morir. ¿Quién no se va a morir? Uh-huh. Bueno. Sí. Bueno. La casa donde vivió, en Barrio de Flores Sur, en la ciudad de Buenos Aires, aún se conserva y en su homenaje se ha bautizado con su nombre a una calle de esa zona de la ciudad. En esa hermosa y señorial casona, una placa de bronce en el frente recuerda que allí vivió el poeta. Bueno, creo que hay muchas cosas destacables y por ahí estaría bueno leer un poco más. Y si quieren leer el que era el principal, que yo no lo traje, claro, que era 70 balcones y una flor, busquen lo que se encuentra en todos lados. La compañía lo puede traer, usted. Bueno, yo no me hago cargo por eso. Y además, espere, lo vuelvo a leer y después le digo, porque ya pasó bastante. Capaz de la que segunda... no le causa nada. Claro. Aparte, tenga en cuenta que por ahí me ha tocado leer cosas de Quevedo, me había tocado leer, o sea, ciertas obras antiguas de acá Argentina. Entonces, por ahí, en ese momento, 70 balcones y ninguna flor era ¡wow! ¡Qué obra maravillosa! Sí. Le cuento un mensajito que nos llegaba. En este caso el mensaje es del Indio, que dice: acá en el taller queremos que la petiza esté todos los días. Le pone una onda bárbara. Habla por qué. Sí. Qué bueno, gracias. Bueno. Me gustaría, pero no se puede. Pero bueno, gracias, así me incentiva a seguir hablando. Ahora claro, ya no me pueden decir nada. Bueno, al final el Indio también se hizo el dolobu, no explicó lo del micrófono. No contó, yo no pensé que estaba por decir eso. No, no me lo dijo porque... No dijo nada. No. Así, arrancado de los pelos, como uno lo leyó, quedaba muy feíto. Sí. Sí, sí. Pero todavía más vale que no aclare. Mire, se oscurece. Sí. Bueno, pero a veces es mejor, mire, que si uno se queda pensando en una cosa y puede que haya sido otra. No me voy a quedar pensando, sinceramente, con todo respeto, India, tengo tantas cosas en mi vida para pensar. No me voy a quedar pensando en esto. Bueno. Bueno, ¿le quedó algo más del poeta? No, ya terminamos con el señor, bueno, Fernández Moreno. Ahí está, lo conocimos todos. Uh-huh. Mira, la compañía lo había leído y no lo conocía. Ya venimos conociendo, igual que las historias, también las compartíamos y no sabíamos. Claro. Conocía o el duendecito del que yo hablaba. También, ¿vio? Y bueno, uno ha tenido abuelas, tíos, entonces hay cosas en ellos que ha quedado en uno. Sí. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Sí. Bien, le agradecemos a todos, como siempre. ¿Dónde se puede comunicar la gente? Blogspot, radio, internet. Ya no quieren ni pautar. Correos electrónicos, la dirección de su casa. Le digo en todo caso la dirección de la radio. Si quieren venir, ajá, que pasen por acá. Bueno, la dirección de acá es Pueyrredón 5609, ya que es la por última. Favor, me molesta, sí. Bueno, pero si quieren mandar cartitas, gente acá estaría gente lindo. Trabajando. No, pero si quieren mandar cartitas, alguna esquela, un dibujito, estaría sí, bueno. Sí, sí, sí, una cartita perfumada queremos recibir. No hay ningún problema. Igual, también se pueden comunicar con nosotros vía, digamos, mail, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Quienes quieran escuchar este programa, si lo quieren escuchar también al pájaro, si quieren escuchar El Ojo Blindado y el programa de Mariano, lo pueden hacer, obviamente chusmeen la programación, en www.radiowalden.com.ar. Dejé mandarle saludos a los chinos, cada vez más. Le mandamos saludos a todos los chinos que escuchan Radio Walden. Todavía no aprendimos a decirles cómo. Claro, no sabemos cómo saludar a los chinos todavía. Pero digamos chino, muchas veces, si se dan cuenta que estamos hablando de ellos. Bueno, tal vez buenas tardes, buenas noches, algún buenas, ajá, puede que entiendan. Y después los chinos también se reproducen, aparecen 500, son terribles, son plagas. Sí. Al menos la escuchan. Yo voy a hablar con la producción de Radio Walden, porque usted en vez de amigo lo tienen de enemigo. O sea, supuestamente ¿cómo? Lo están escuchando, tendría que estar agradecido y le dice que son como una plaga, que se reproducen. Y no entienden nada lo que estoy diciendo. Claro, ahora. ¿Qué eran? Pero mira, claro, sí, pero los polacos que escuchan Radio Walden, ¿qué entienden? Vale. La música, claro. Música, el lenguaje universal. Sí. Exacto, cuando empezamos a hablar, si enganchan este programa, apagan la radio, supongo. Pero mire si hay alguno. Hacen doble clic en la crucecita y se van. Mire si hay alguno que está aprendiendo el castellano. Y acá no va a aprender, tampoco nada. No, ya sabemos. Pero practica, así como hay muchos que aprenden inglés y practican con las películas, tal vez ellos practican con este programa. Ajá. No hay wow, mira. Referente del idioma. Oh, qué mal, sí. No hay muchos latinos que escuchan Radio Walden. Y porque ya no conocen y saben que va a ser horrible. Todo muy europeo, muy nórdico. Muy yankee, porque hay mucho yankee también. Mire. Eso para que algo no pueden entender a ustedes dos, por lo menos algo no entienden. Decir los nombres de las canciones. Mucha gente de Gustock. Escucha. ¿De dónde? De Gustock, Estados Unidos. Ah. No hay ninguno de Connecticut todavía. Bueno, ni de Kentucky. Leo un mensaje antes de contarle del blog. El mensaje del indio y dice: si usted no sabe lo que dice o lo que dice otro, jódase y escúchese en el blog. Jaja. Bueno. Más incertidumbre. Sí, que más es. Todavía. Bueno, escuché, no me voy a poner a escuchar este programa otra vez. Todo bien, indio, pero no me voy a ponerme a escuchar no. A ver qué dije. O sea que ya está, bueno, quedó ahí. Ya está. Sí. Queda librado a la imaginación de cada uno qué es lo que habrá querido decir. Sí. Bueno, por lo pronto igual le cuento que en el blog pueden escuchar este programa, consultar las cosas que venimos tratando y dejarnos algún comentario. Y les recordamos que la dirección del blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bien, ¿no subió el material de Gandalf? ¿La producción? No. Que compaga la producción. Y subió todas las otras, la carta de Simón, subió el audio del programa, y lo de Gandalf era lo último que le quedaba, y usted pregunta por eso. Y la producción. Justo lo más largo, vio. Siempre sube lo más cortito, lo más rápido. Está como esta sociedad, lo más rápido siempre. Lo que no genera un compromiso, una responsabilidad. Pero es la producción de este programa. ¿Usted qué programa cree que está haciendo? ¿Con qué producción cree que trabaja? ¿Hay producción? Bueno, más o menos. Esa es la pregunta. Bueno, vámonos. Sí. Tenemos que ir, son las 4 de la tarde. Les agradecemos entonces a todos los que están de alguna manera o de otra, del otro lado, sea ahora en directo, en Radio Walden, en el Blogspot. ¿Qué dice Pájaro? Se ve que se la dejó picando al indio. ¿Qué habrá sido? Nadie sabe, Pájaro. Nadie sabe. Pero yo no voy a escuchar este programa otra vez para ver qué dije. No, qué necesidad. En algún momento uno vio que le decíamos, pues tenés que volver a escucharte para ir mejorando, para aprender. Uh-huh. En algún momento, póngale que lo hicimos. Después cuando nos dimos cuenta que no aprendíamos igual nada, no, que seguía todo igual, dijimos. Seguimos cometiendo los mismos errores, claro, programa tras programa. ¿Para qué lo vamos a volver a escuchar? Claro, es un sufrimiento constante. Bueno, saludos al pájaro, al indio, a todos los que estuvieron ahí. Nosotros volveremos mañana, uh-huh, a la hora 13. A partir de las 13, muchas gracias a todos. Chau, Joana, ¿la saludamos? Claro, yo vuelvo el lunes, pero bueno, que tengan una linda tarde desolada, pero que no estén desolados en su alma. Ahí está, que no esté nublado su alma, claro, que esté nublado su cielo. ¿Nos vamos? Nos vamos.